autoridad no se compartita sobre las provincias y los municipios, la eliminación del subsidio a los transportes, sin lugar a dudas, hay un futuro de pobreza y desocupación. No asumimos que está en nuestras manos y que la respuesta la tenemos que dar en la calle. Lo segundo, por supuesto, que esta medida de fuerza se tiene que transformar también en un mensaje para el gobierno provincial. Estamos en el medio de una discusión salarial y nosotros esperamos que el gobierno entienda que tiene que realizar todos los esfuerzos necesarios para no sumarse a la justicia. Porque hacer cualquier propuesta salarial que nos deje a los empleados públicos rionegrinos o a los trabajadores estatales por debajo de la inflación sería sumarse al ajuste nacional. Por lo tanto, nosotros reiteramos lo que hemos dicho frente a la pregunta cuál es el impacto que esta medida de fuerza tendrá planificada contra el gobierno nacional, tendrá con el gobierno provincial. Bueno, la medida y el impacto lo será, lo va a definir el propio gobernador Alberto Bretinec en tanto se acerque o se aleje del presidente Macri. Hemos sido muy claros en eso. Nosotros, por último, llamamos a convocar. No puede haber un trabajador, una trabajadora estatal que mañana se quede desde algún ministerio, desde alguna dependencia pública, mirando la movilización por la ventana. Tenemos que ser capaces de salir todas y todos a la calle y de demostrar que aquellos que nos quieren infundir sin miedo y temor en Río Negro no existe. Mañana le vamos a dar una señal desde acá al resto de la Patagonia y al país y que es la unidad necesaria para afrontar esto que estamos pasando. Bueno, buenos días a todos. Como dijeron los compañeros, va a ser una marcha provincial, vienen compañeros de toda la provincia, desde Citrafur vienen compañeros de Bariloche, Cipolletti, Roca, San Antonio. Estamos trabajando obviamente esta unidad y obviamente que pedimos al gobernador que escuche esta manifestación en la calle. El gobernador Bretinec es quien nos tiene que defender a todos los rionegrinos de esos ajustes que se están dando a nivel nacional y que él mismo en el pacto fiscal puso la firma. Con lo cual entendemos que primero nuestro deber como rionegrinos es pedirle al gobernador que esté atento a esta lucha y a esta manifestación para que defienda los intereses de los rionegrinos, que no esté en juego la quita de la zona, que no esté en juego la quita del 40% de los jubilados, de las asignaciones familiares y sobre todo que tenga en cuenta que la inflación que se proyecta para este año es de un 40%. Y hasta ahora prácticamente no tenemos ni la mitad de lo proyectado, con lo cual va a tener que hacer un esfuerzo enorme para que los trabajadores no perdamos poder adquisitivo. No somos nosotros los que generamos esta crisis y como decimos siempre, no tenemos por qué pagar una crisis que no generamos. Así que adhiero a lo que dice Rodi, que mañana se adhieran todos los compañeros, inclusive también la gente que está en su casa, que es jubilada, los empleados de comercio, los comerciantes, estos ajustes nos atraviesan a todos. Y me parece que en este sentido tenemos que dar una respuesta interesante mañana a todos en la casa. Vamos a escuchar ahora a la dinámica. Bueno, buenos días, compañeros. Bueno, acá estamos una vez más en esta convocatoria. La verdad que siempre al frente y la unidad creemos que es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Mañana nuevamente en la calle con todos los trabajadores formales e informales que hoy tenemos. Y hoy somos una gran mayoría trabajadores de la economía popular y somos los que más nos afectamos así con el tema de la educación, el tema de la alimentación, de aquellas personas que muchas veces no tienen para comer, y cuando los trabajadores formales son afectados, los informales son cada vez más más afectados, y lo venimos viendo con cada uno de nuestros compañeros. Así que bueno, nosotros queremos desde nuestro punto de vista y de nuestro lugar que todos aquellos trabajadores y todos aquellos vecinos de nuestros barrios puedan mañana salir a la calle y poder poner un freno a esto que creemos que solo se va a pelear en la calle con cada uno caminando, pateando, luchando por cada derecho que nos corresponde, pero no quedándonos en la casa mirando las cosas como se nos vienen encima, sino que bueno, poder salir una vez más a la calle y luchar y nada, la unidad de los trabajadores es lo que nos va a salvar, y la verdad que muy contenta de poder estar con todos ustedes acá una vez más, y nada, esperemos que la lucha nos sirva para poder seguir defendiendo los derechos de los más pobres, digamos. Gracias. No me preguntaba el tema de la consigna o provincial o nacional. El gobernador claramente ha apostado a estas políticas nacionales porque no lo hemos escuchado repudiar ni la quita de la zona, ni la quita de los beneficios de las asignaciones familiares, ni la cantidad del índice de inflación que hay. Ninguna política que ha venido a ser... O sea, que ha salido en contra de los trabajadores, este gobernador no se lo ha escuchado repudiarla. Con lo cual nosotros entendemos que este paro y movilización, primero es provincial, porque el gobernador, como dije, es quien tiene que defender a todos los rionegrinos. Y por supuesto que no se puede escindir la provincia de Nación y de todos los derechos que están quitando a nivel nacional, ¿no? Con lo cual es un llamado de atención también al gobernador. En nuestro caso, creemos que hay dos maneras de hacer sindicalismo. Una es, pensando que los trabajadores siempre perdemos, que somos derrotados, que el poder político y los poderes económicos nos ganan, y otra también es mostrando que los trabajadores, si luchamos, podemos ganar. Sin lugar a dudas, hay un ámbito de diálogo abierto con el gobierno provincial que ha arrojado importantes beneficios y mejoras, en nuestro caso particular, para los trabajadores estatales. Hablemos que, si bien no se llegó a lo que paga Nación, hubo un aumento considerable en las asignaciones familiares que igualó de alguna manera las hijas y a los hijos de los empleados públicos de esta provincia con los trabajadores estatales del resto del país. Hemos logrado incorporar en los cronogramas de abrir en las guardias y las horas extras para salud, aumentos en plus para toda la administración pública provincial. Por lo tanto, nosotros decimos con claridad, nosotros lo reiteramos, la medida de fuerza de mañana es contra el ajuste del gobierno nacional y se tiene que transformar en un claro mensaje también para el gobierno provincial y que sirva de una medida de fuerza que sea preventiva en la provincia. ¿Esto qué quiere decir? Que el ajuste, nosotros no vamos a aceptar que en Río Negro pase por la pérdida de puestos de empleo. No pueden haber despedido este 31 de diciembre cuando vencen la mayoría de los contratos en la administración pública provincial. No puede el ajuste afectar la cobertura de vacantes. Esto es, a veces los gobernadores no echan trabajadores, pero lo cierto es que o se jubilan o la demanda del sistema de salud, del sistema educativo, del sistema de justicia crece, pero no hay nuevas incorporaciones. El ajuste no puede pasar por salarios y, por supuesto, menos aún por las prestaciones públicas, que son los derechos humanos fundamentales de la sociedad. Nosotros entendemos particularmente que pueda haber sectores interesados en que esta medida de fuerza, de acuerdo a cómo se ubiquen políticamente, pueda afectar más o menos a Macri, más o menos al gobernador de la provincia, más o menos al intendente Soria. Lo cierto es que lo importante acá destacar es que este esfuerzo, esta muestra de aquellos que, si bien no coincidimos en la mirada que tenemos en el pasado, y tal vez coincidamos en qué queremos para el futuro, estamos todos acá sentados y hemos entendido que hay un interés superior que debemos defender, que es el de todas las trabajadoras y trabajadores que representamos contra este ajuste nacional. Yo preferiría que mañana me voy a referir a eso, que por hoy esa pregunta la conteste la compañera. La realidad es que cada sindicato poder decidir que cómo va a decidir este paro de esta marcha. Y en todo caso serán sus bases las que arreglen con su secretario general si van a salir a la calle o no van a salir a la calle, que no somos nosotros los que tenemos que responder esta pregunta, sino que la gente que no va a marchar. Hay algo que quería comentar. Cuando empezó la organización de esto, ya hace bastante tiempo, bueno, vamos a escuchar a Marcelo Nervi. Ahí está, eso queríamos saber. Lo cual dio lugar a que esto pudiéramos conformarlo. El gran esfuerzo que se ha hecho de las organizaciones, de las centrales, para poder llegar a esta unidad, nada tiene que hacer desbaratar algunas interpretaciones o acciones individuales de algunas organizaciones que tendrá que responder después cada secretario general. Creo que mañana la provincia, los estatales de la provincia quieren parar, Mara quiere movilizarse, no solamente por la cuestión del salario. Hay pérdida de fuente de trabajo, los compañeros de comercio están cerrando los comercios y están sin laburo, los compañeros de la UOCRA están sin laburo. Y la verdad que es una mezquindad muy grande que porque no se los convocó o si oficialmente les llegó tarde, mañana no movilice. Eso lo tendrá que responder cada uno.